La Zona Cero. Jesús Gallejo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Y Manu Carvallal, muy buenas. Lore Manu. Lorenzo Bis. Manu Fernández. Me tiene presente constantemente. Quiero decir que a Lorenzo Fernández ya lo he presentado anteriormente. Le he dejado hablar que no sirva de precedente. De precedente, ¿verdad? Sí, no, estoy sorprendido. Hay mucha gente convencida de que tú y yo tenemos mosqueos. Bueno, pues... ¿Tienes razón? Qué va, tú y yo nos queremos mucho. Va. Se nota cada noche. No, pero se notan otras cosas, pero me preguntan, ¿eh? Digo, pero ¿te os pasa algo a vosotros que os interrumpís mucho? Bueno, no, dicen, os interrumpís mucho, exactamente, ¿no? No, dicen, la verdad es que interrumpes mucho. Exactamente, es que el matiz es importante, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, estos días he estado en Málaga compartiendo tiempo con buenos amigos de la comunicación de allí, con Luis Mariano Fernández, y con más de 700 personas que se acercaron hasta el Teatro Las Lagunas de Mijas, muchos de ellos rosaventeros, y muchos de ellos me decían eso, ¿no? Bruno es muy majo, pero que deje de interrumpirte. Digo, bueno, pues vamos a hacer una legión, nos presentamos en Madrid y le pegamos una paliza. No, qué va, Bruno y yo nos llevamos muy bien, ¿verdad, Bruno? ¿Puedo? Sí, hombre, habla. Bueno, y hablamos sobre el Titanic, que es la primera de las informaciones que, como he cambiado de tema, alguno dirá, ¿veis? Cambia de tema, se pone serio. Entonces, es que es verdad. Lo que pasa es que hablando de amistad y hablar de un hundimiento, pues hombre. El hundimiento del Titanic, se cumplen 100 años dentro de nada, no se va a hablar de otra cosa, ¿no? Y va a ser una noticia que va a generar todo tipo de comentarios, de reportajes, de especiales en televisión, alguna que otra desgracia, como el reestreno de alguna película en cine, pero al margen de eso, al margen de esas noticias que son malas, pero hay otras muy interesantes relacionadas, varias de ellas las traes a la portada de la revista Enigmas, la portada que diriges, que has decidido que este mes tiene que dedicarse, evidentemente, al Titanic, que es además uno de tus grandes caballos de batalla a nivel informativo, uno de los temas que más te ha interesado. Sí, aquellos que me quieren mucho, entre ellos tú, pues yo creo que estáis convencidos de que soy realmente pesado con este tema, pero es que es de esos casos, de esos asuntos que cuando eres pequeñito te llama poderosamente la atención, en este caso mucho, y que le vas haciendo un seguimiento y te vas dando cuenta de que, bueno, detrás de un hundimiento, de lo que es una catástrofe, de lo que en definitiva fue una desgracia tremenda, había ciertos puntos, ciertos errores, que en un momento determinado había que rescatar, porque no todo estaba claro en torno a un barco que en principio, según decían, era poco menos que insumergible, y sin embargo, pues a los 5 días, una vez más, se volvió a demostrar la fragilidad del ser humano, ¿no? Por lo tanto, ahora, la verdad es que es curioso, ¿no? Como te digo, después de 100 años que el hundimiento del transatlántico más importante de la historia, por lo menos con el nombre, yo creo, más legendario, siga soltando titulares, siga soltando informaciones y siga soltando hipótesis, en este caso, para los que lo han investigado, absolutamente demostradas, me parece verdaderamente sorprendente, porque la tesis en sí es alucinante. Ahora, si os parece, la vamos comentando, porque verdaderamente merece la pena. La cuestión es que este caso quizás ha sido el desastre, por lo menos marítimo, más estudiado de todo el siglo XX, especialmente desde que en el año 1985 Robert Ballard lograra descubrir el punto exacto en el que yacía el Titanic, ni más ni menos que a 4.000 metros de profundidad, que se dice pronto. Antes y después, pues huelga decir que son innumerables tanto los libros como las películas que se han preocupado de examinar al detalle todos y cada uno, principalmente los errores que acabaron llevándose al indestructible buque a las profundidades abisales tan solo 5 días, la noche del 14 al 15 de abril de 1912, después de haber zarpado de los muelles de Southampton en el Reino Unido. Por ejemplo, alguna de las casualidades, vamos a decir, fatídicas que se produjeron, pues la primera la refirió Reginald Lee, que fue uno de los supervivientes, era un señor que se colocaba en la cruceta de vigilancia, es decir, uno de los puntos estratégicos del barco a la hora de, bueno, pues de ver, entre otras muchas cosas, si había iceberg en la ruta que estaba siguiendo el Titanic, y este hombre denunció que habían desaparecido ni más ni menos que sus lentes de visión nocturna, lo que serían unos prismáticos puros y duros que alguien se los había robado y que a la postre, pues bueno, se definieron como claves, ¿no?, para haber avistado este iceberg quizás con más antelación. También, por ejemplo, el caso omiso que hizo John George Phillips, que era el encargado del radiotelégrafo, de los avisos que le iba lanzando, entre otros buques, el barco California, diciéndole no vayáis por ahí o no vayáis a 24 o 26 nudos porque es que os vais a encontrar con iceberg y vais a tener un problema, pues también llama la atención cómo este hombre no hizo ni puñetero caso. o también, por ejemplo, cómo William Murdoch, que era el suboficial, el segundo después del capitán Smith, como en un momento determinado, cuando avistan ese iceberg, decide pues, realizar una maniobra absolutamente suicida, parar las hélices del barco, parar motores, con lo que esto supone que el barco tardó en parar bastante tiempo por la propia fuerza centrífuga, centrífuga dicho, ¿sí, no? Uh-huh. Bueno, pues y después invertir las hélices en una maniobra, como te digo, suicida, que lo que hizo fue escorar el barco al punto de que el iceberg que existió pues acabó haciendo esa grieta de más de 40 metros. Es decir, estamos hablando de auténticos disparates, ¿no? Que el barco también estuviera, por ejemplo, durante el hundimiento en posición avante un tercio. Es decir, se estaba desplazando conforme se iban arriando los botes salvavidas. Y además esto hacía que cuando se mandaba la señal de SOS, el Save Our Souls, salvar nuestras almas, pues hacía que los que acudían a ayudar a los que se estaban hundiendo lo hicieran al punto desde el que se lanzó ese SOS cuando el barco ya se encontraba a más de 25 millas. Esto pues supuso que fueran varios centenares más de personas posiblemente los que se podrían haber salvado y no se salvaron. Pues bien, ahora un equipo de astrónomos de la Universidad Estatal de Texas, San Marcos, han ido un poquito más allá. Han dado una nueva vuelta de tuerca aplicando en este caso técnicas de análisis astronómico, llegando a una conclusión absolutamente sorprendente. Y es que la noche del desastre, en este desastre pudo influir, pues ni más ni menos que un extrañísimo evento solar. Dichas conclusiones además han sido publicadas en la revista Sky and Telescope por los físicos Donald Olson y Russell Deutscher, que son quienes han realizado dicho estudio. Pues bien, estos han llegado a afirmar que, por supuesto, textualmente cito, la causa última del accidente fue que el buque chocó contra un iceberg. Yo creo que esto es indiscutible. El Titanic no pudo frenar, incluso después de haber recibido varios mensajes de advertencia de que tenía hielo por delante. Eso es realmente lo que hundió el barco. Pero la conexión lunar puede explicar cómo un número extraordinariamente grande de icebergs se metió en el camino del Titanic. Aquí está el primer punto. ¿Por qué había tantos icebergs? Pues bien, ambos científicos partieron de un trabajo realizado por un pionero, el oceanógrafo Fergus J. Booth, de San Diego, que tiempo atrás ya sugirió que una exclusiva aproximación de la Luna, el 15 de abril de 1912, pudo provocar mareas anormalmente altas. Cuando digo exclusiva aproximación, es que es un fenómeno absolutamente extraño. Se trató, como te digo, de un evento único que fatídicamente además se produjo precisamente ese día. La cuestión es que la Luna y el Sol alinearon de tal manera que sus fuerzas gravitacionales aumentaron exponencialmente, generando una marea anormalmente más alta de lo normal. Es lo que se conoce como marea de primavera. Bueno, pues para que os hagáis una idea, el perigeo de la Luna, que como sabéis es la posición más próxima de la Luna a la Tierra, esa noche fue el más cercano de los últimos 1.400 años, a tal extremo que la Luna llena llegó a durar pues casi 6 minutos, que ya es una cantidad de tiempo importante. Y por si esto fuera poco, el perihelio de la Tierra, es decir, el máximo acercamiento al Sol, se produjo el día anterior. Bueno, pues los astrónomos que han atendido esta tesis aseguran que las probabilidades de que todas estas variables se produjeran en ese mismo día, en el momento en el que el Titanic se va a pique, es que estamos hablando de un evento absolutamente extraordinario. Esto explicaría a su vez que en la zona del hundimiento del barco había tantos icebergs que los buques de rescate se vieron obligados a reducir la velocidad, con lo que esto supuso posteriormente, y es que no llegaran a tiempo para salvar a la gente que se estaba hundiendo. De hecho, fijaros hasta qué punto estaba este mar de las aguas de Terranova, aproximadamente 400-500 millas de Norteamérica, lo que es el Atlántico Norte. Fijaros la cantidad de icebergs que había, que las rutas de navegación en ese año de 1912 se acabaron trasladando bastantes kilómetros, bastantes millas más al sur, precisamente por esa condensación, esta concentración de icebergs, que según, pues como hemos dicho, ¿no?, estos físicos Olson y Deutscher, sería debida precisamente a ese extraño acercamiento de la Luna a la Tierra, que provocó las mareas. Uh-huh. Que provocó las mareas y luego el cambio de temperatura es necesario para que apareciera más icebergs y más al sur. Pero es que ya en el lugar suerte en el que ocurrió. O sea, pensamos, claro, claro, que es mala suerte que justo uh-huh en esa noche se produzcan pues todas. Justo en esa noche, parece que durante todos esos días, ¿no? Porque ya sí había habido avisos de otros navíos, ¿no? Entre ellos creo que el SS Niágara ya había comentado 4 días antes que cuidadín, que por había icebergs en zonas donde normalmente no había, que estamos hablando de esos 400-500 millas al sur de Terranova. Aún así, ya sabéis, pues eso, que hubo una causa mediata y otra inmediata, por decirlo así, dentro del hundimiento del Titanic. Esta se podría decir que sería una causa circunstancial, porque es verdad que hay o había icebergs donde no tendría que haberlos habitualmente, a pesar, ya digo, que el capitán del Titanic, el capitán Smith, sabía perfectamente que ahí había icebergs. No era lo normal, pero lo sabía, porque los, en fin, los barcos ya lo habían avistado y, de hecho, este navío, el Niágara, no chocó contra un iceberg, según contó 4 días antes, sencillamente porque iba a una velocidad muy lenta. Y ahí es donde está una de las razones principales, aparte de las que ha esgrimido Lorenzo, el por qué el Titanic se hunde. Es decir, si hablamos de las causas más inmediatas, yo creo que hay unas negligencias clarísimas, descartando la teoría de la conspiración, que ya sabéis también que hay, de que si había una bomba a bordo y cosas de estas, que yo no me la creo. Pero bueno, ahora como se van a desclasificar todos los documentos secretos, cumple ahora el centenario, a ver qué ocurre. Pero bueno, descartando la teoría de la conspiración, la causa evidente era, primero, negligencia de Murto, del primer oficial al mando que había, porque va a una velocidad mucho más avanzada de la que permitía. Sabemos por qué era, porque querían batir un récord y llevarse el gallardete azul. Una serie de piques internos que había entre la White Star Line, que era la compañía naviera del Titanic, y la Cunard, que también pues tenía sus historias, ¿no? Por ejemplo, el Lusitanic, que era de la Cunard. O sea, que esas razones están claras. Falta de prismáticos, porque si tiene prismático no lo ve solo a 500 metros, lo ve con más distancias, ¿no? En fin, el que van a una velocidad superior a más de 22 nudos en una, cuando en esa zona debería ir como máximo a 15 nudos. No puedes ir a más porque te tragas un iceberg. Y luego, evidentemente, por la influencia de la Luna, tanto por el perigeo como por el perihelio, es decir, que tanto la Luna como el Sol estaban más cerca, eso hace que las mareas suban y los hielos, los grandes bloques de hielo, en lugar de quedarse en la zona donde tiene que quedarse, en Terranova, par más al sur, y ahí es que se las encuentran. Entonces se dieron una serie de casualidades, de fatalidades, que ese eslogan de que este barco es insumergible, incluso alguno dijo, esto no lo sumerge ni Dios, pues, más pronto hablan para que esa maldición, que no existió la maldición, porque ni había momia tampoco, ni cosas de estas, pero sí generó que muchas causas, en este caso trágicas, pues dieran al traste pues con esas 1.500 vidas, ¿no?, de personas que murieron ahogadas. Estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, damos paso a las noticias, todavía tiempo habrá de comentar el tema, pero, por ejemplo, en Twitter, con el hashtag #NoHabíaRosaVientos, nos preguntan, hay varios mensajes asociados al famoso SOS. ¿Qué hay de ese mensaje SOS que decían que era una señal novedosa y que los barcos que la recibieron no supieron entenderla? Hombre, no creo. Vamos a ver. Si es cierto que es la primera vez que se lanza el SOS en toda no la historia. No te creas, Lorenzo. Yo creo que no. Porque ya se había acordado en una convención en Berlín en 1908. O sea, hubo barcos europeos que lo hacían. Lo que pasa es que los británicos eran muy suyos y seguían con el CQD. El CQD, efectivamente. Pero lanza primero el CQD, como ven que no tienen ningún tipo de aviso, lanzan el SOS. Pero que yo sepa, no fue el primer barco que lo lanza. Lo que pasa es que es el más conocido por las consecuencias trágicas que tuvo. Pero creo que algún barco anterior ya lo lanzó desde 1908 en adelante. Después seguimos hablando de este asunto y de otra de las muchas noticias que tenemos para esta madrugada en la tertulia Zona Cero, en la Rosa de los Vientos. Pero antes, escuchamos las noticias con José Miguel Azpiroz. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y seguimos con muchas cosas, también con vuestros comentarios, con vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es o el hashtag #AlmohadillaRosaVientos en Twitter. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos un poquito más todavía hablando del Titanic, que en Twitter, con @RosaVientos, genera muchos comentarios. Ha pasado un siglo, nos sigue interesando, el Titanic sigue interesando. Es algo que está ya insertado absolutamente en el inconsciente colectivo, una de esas grandes catástrofes. Comentarios de todo tipo. Por ejemplo, le dice, si a esto le sumamos que no tenía el barco suficientes comportamientos estanco y al tener línea de flotación más baja se facilitó el hundimiento. Adán Correa dice que si es el capitán del Titanic, era un suicida porque aumentó la velocidad ante un iceberg y se hunde con el barco, y otra serie de comentarios, varios sobre el SOS, ¿no? Bueno, es que tampoco fue así, ahí lo del SOS, hemos tenido ahí hemos seguido la tertulia B. La tertulia B, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión de que posiblemente fue la primera vez que se lanzó desde un barco británico. La cuestión es que, bueno, pues hombre, no es una cuestión de que Edward Smith fuera suicida. En este caso fue William Murdoch el que se quedó al mando del Titanic, y este hombre lo que hizo fue simplemente equivocarse en la maniobra que tenía que realizar. Si se hubiera desplazado a la velocidad que llevaba, que era una velocidad pues bastante elevada, y hubiera chocado de frente contra el iceberg, seguramente los daños hubieran sido muy grandes, pero el barco o no se hubiera hundido, o si se hubiera hundido, desde luego no hubiera sido las 2 horas 40 minutos que tardó en hundirse, y que a la postre pues hizo que fueran más de 1.500 personas las que acabaron pereciendo en estas aguas de tan frías, ¿no?, de Terranova. Pero ya está, es decir, ahí no hay que hablar de táctica o técnica o, bueno, pues de que este hombre fuera un suicida, ni mucho menos, sino que verdaderamente lo que ocurrió fue, pues eso, un cúmulo de fatalidades tan tremendas que acabaron, pues, cabreando a Dios, ¿no? Ni Dios mismo podría hundir este barco, y fíjate el cabrón que se pilló. Fíjate ahora con este, el hundimiento del Costa Concordia, ¿no? También el... Qué diferentes capitanes, ¿verdad? El capitán, siempre un capitán, lógicamente, sí. Los capitanes en el huracán, porque son los que mandan en los barcos, es lógico, ¿no?, que siempre se piense en sus posibles errores, en sus posibles fallos ante una calamidad de estas características. Sí, hombre, evidentemente. De hecho, yo creo que el primer sorprendido cuando se produce ese choque con el iceberg es el propio capitán Smith, ¿no?, que decía, es imposible, no puede hundirse. Es lo que nos han transmitido las crónicas. E incluso el propio constructor del Titanic, que se encontraba allí, pues bueno, dicen que... Bueno, quizás es la visión más romántica de este hundimiento, pero dicen que en la sala Luis XVI, creo que era una de las más lujosas de primera clase, pues aseguran que quienes le vieron por última vez estaba contemplando un cuadro que, bueno, digamos que alumbraba toda una pared y que se llamaba el paso al otro mundo, ¿no? O sea, uh-huh. Que bueno, hay una serie... Sí, la verdad es que hay una serie de historias en torno al Titanic que lo hacen, pues, muy especial. Y claro, te comentaba al principio, porque esto sí que me ha llamado la atención, un buen amigo, Pedro Canto, nos ha pasado en el foro de Me Llama Poderosamente la Atención una noticia que también es, pues eso, ¿no?, está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con los fondos oceánicos, y nos dice que James Cameron está orquestando una nueva expedición llamada Deep Scan Challenge, que está auspiciada por National Geographic, cuya intención es bajar ni más ni menos que a 11,2 kilómetros de profundidad en las fosas marianas, a 300 y pico kilómetros de Swan. Es decir, estamos hablando de una profundidad lo suficientemente importante, y además es que es el propio James Cameron el que quiere bajar hasta esos 11,2 kilómetros de profundidad. ¿El mismo? Físicamente. Sí, sí. Es lo que dice la información que ha salido en agencias, ¿no? Qué envidia, esa es la última frontera que queda por explorar. Total. Sí, ahora con los batiscazos que hay, la verdad que da gusto, ¿no? Porque hombre, ya lo hizo en su momento Picard, y sí que se jugó la vida ahí, pero ahora las condiciones son mucho más seguras para bajar a, pues eso, a la fosa de las Marianas, que se considera que es la cima abisal más grande de las que tenemos constancia. Pero es complicado. De hecho, fíjate, solo para bajar, para ver el Titanic, que está a unos 3.700 metros con la Mir 1 y la Mir 2, que es con tecnología soviética, donde, en fin, hay que tener mucha fe para meterse en un aparato de esos llamándose Mir, pues lo van a hacer y te va a costar encima 45.000 euros la travesía de nada. O sea, que para que veas. Pero lo de Cameron, hombre, siempre estará buscando... Déjame romper una lanza por la tecnología soviética, porque será muy austera y muy sobria, pero ahí están. Pero ahí está, desde luego, se le caen los tornillos, pero ahí sí. Y las Zenith, ¿te acuerdas aquellas cámaras? Sí, hombre, pero con eso, con las Zenith hemos llegado a clavar las puntas de la tienda de campaña, ¿no? Las que sujetan la tienda de campaña, eso era durísimo. Y abrir nueces. Sí. Yo sí recomiendo a nuestros oyentes que vean, a pesar de que a Bruno no le gusta este director de cine, pero él hizo un documental fantástico, que no sé cómo se tituló en español, pero bueno, la traducción era Fantasmas en el Abismo. Y fue precisamente un documental, película documental, que se hizo a continuación de Titanic, ¿no? Yo me imagino que fue cogiendo los diferentes materiales brutos que les habían sobrado, pues decidieron hacer un documental, porque en este caso se veía el Titanic tal y como está ahora mismo. Y era realmente impresionante ver cómo bajaba lo que ellos llamaban Medusa, junto con el batiscafo. Medusa era un cable larguísimo con una super lámpara en su parte baja, que al llegar justo a donde se encontraba el Titanic, imaginemos la escena de ese batiscafo que se sumerge hasta los 3.700 metros de profundidad, tres personas van montadas en él y de repente están mirando a ese fondo oceánico donde no se ve absolutamente nada, y de repente Medusa ¡fum!, enciende la luz y se ve perfectamente la silueta de la proa del Titanic. Es una cosa impresionante que merece la pena ver, a pesar de que la haya dirigido James Cameron. Que te hubiese encantado estar ahí en ese momento. Uf, como loco. Manuel, Lorenzo, también nos preguntan qué otros contenidos, aparte de lo del Titanic, ¿qué contáis? Además, en la revista Enigmas este mes. Pues mira, lo del Titanic desde luego se lleva la palma, ¿no? Porque estamos hablando de que le hemos dedicado 14 páginas entrevistando a los principales investigadores con el material de diferentes investigadores que hay ahora mismo en Europa. Entre ellos quizás el más destacado sea Bertrand Meheus, ¿no? Que yo creo que es quien más y mejor pues ha estado indagando en este hundimiento, en las conspiraciones, en las premoniciones, en todas las historias más o menos raras que sucedieron en torno al Titanic, y por supuesto también en esa parte fatídica que son errores puramente humanos. Es, como te digo, el artículo en este caso estrella de este mes, pero es que este mes ha salido un número muy rosaventero, ¿no? Porque tenemos, por un lado, pues nos vamos a analizar una leyenda universal, pensando si vamos realmente hacia un nuevo diluvio. Esto no escribe este artículo un muy buen amigo del programa, como es Juan Ignacio Cuesta, pero es que también, por ejemplo, otro de los titulares que sacamos en portada es Siglo XXI, viajamos a las profundidades de la mente, y hablamos precisamente de esas capacidades mentales que tenemos y que hoy en día se están investigando desde el punto de vista de la ciencia. ¿Y quién escribe este reportaje de 10 páginas? Pues Manuel Carballal, que también está aquí. Pero es que como no podemos dejar de viajar, nos vamos a un lugar que parece que está muy cerca, pero a la vez está lejos en cuanto a lo poquito que se habla de él. ¿Y quién es el que ha hablado de él, de las Azores? Pues quién va a ser el que siempre está el primero en estos sitios tan especiales como es Jesús Callejo. Con lo cual, fíjate, nos ha salido un número muy rosaventero en el que además también nos vamos a Lima a visitar las catacumbas de San Francisco, que son, bueno, pues una cosa verdaderamente impresionante. Es decir, que si quieren leer a todos los miembros de la tertulia, a todos los que están en el programa, en La Rosa de los Vientos. Menos a ti. Exacto, a todos menos a mí, con lo cual vais a vender fantásticamente bien este número de la revista Enigmas. Y además salimos con un libro, que este mes salimos con un libro muy, muy, muy especial. ¿De quién? De Javier García Blanco, otro buen amigo de la tertulia. Exacto, exacto. Civilizaciones desaparecidas. Uh-huh. Ya sabéis que Javier es historiador y ha escrito un libro desde el punto de vista carballalista, vamos a decirlo así, más escéptico, pero tremendamente interesante, analizando esos mitos y lo que de realidad puede haber en los mitos del pasado con respecto a civilizaciones ya desaparecidas y que parece que forman parte de la leyenda. Pues seguro que todos nuestros oyentes disfrutan de la revista Enigmas este mes, como disfrutan de la siguiente de las informaciones que vamos a hablar, que es muy carballalista, por cierto. Tiene que ver con las operaciones psicológicas, Manuel. ¿Qué tema más inquietante? Yo sé que a ti te gusta mucho, a mí no me gusta tanto, me da bastante miedo. Que casi me asusta más esto que las psicofonías y los muertos y las cosas del más allá. Uh-huh. Por eso estás en La Rosa de los Vientos y no en otro sitio. Exactamente. Uh-huh. Y esta semana vuelve a tratarse el tema porque a medida que pasan los meses, ocurre siempre, cada vez que hay un conflicto bélico importante con trascendencia internacional y demás, tardan algunos meses, a veces algunos años, en que se vayan filtrando informaciones sobre la cara B de esos conflictos, ¿no? Sobre esas historias menos conocidas. Y probablemente uno de los aspectos menos conocidos de todos los conflictos bélicos de la historia sean las llamadas operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas, probablemente el departamento más conocido sea el del ejército norteamericano, que ha estado presente en todos los conflictos, probablemente todos los conflictos del siglo XX y del siglo XXI. En un documento redactado en 1948 por el ejército, por las fuerzas terrestres estadounidenses, se definía la guerra psicológica como la que emplea medios físicos o morales diferentes a las técnicas militares ortodoxas, medios que buscan destruir la voluntad y la capacidad combativa del enemigo, privarlo del apoyo de sus aliados y acrecentar entre nuestras tropas y las de nuestros aliados la voluntad de vencer. Es decir, las operaciones psicológicas utilizan todo argumento, todo elemento que pueda, por un lado, minar o manipular la voluntad del contrario, del enemigo, y por otro, acrecentar y fomentar la fuerza de voluntad y el ánimo de las tropas. A medida que se van filtrando documentos sobre... Esta semana las informaciones que salían tenían que ver con cosas que pudieron haber ocurrido en Libia el año pasado y que están relacionadas también con la Revolución Árabe. Estamos acostumbrados últimamente a los cables de Wikileaks, que también han sido objeto de sospechas y de polémicas y de distintas interpretaciones en los últimos meses, pero las informaciones que existan ya desclasificadas en base a la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, es muchas operaciones que se han desarrollado, por ejemplo, en 1983 en Granada, la operación Urgent Fury, en Panamá en 1989, en Bosnia-Herzegovina en 1997, en Irak en el 2002, en Haití en el 2010. Y algunas de esas operaciones psicológicas que se llevan a cabo por una unidad especializada del ejército norteamericano, existen por supuesto operaciones psicológicas de tropas de otros países, son verdaderamente asombrosas. Por ejemplo, estoy leyendo aquí en la guerra de Kosovo, en el año 99, soldados del cuarto grupo aerotransportado de operaciones psicológicas fueron desplegados para establecer el destacamento de operaciones psicológicas Tanks Force, en apoyo al destacamento Tanks Force Noble Abil. Estas personas se dedicaban a divulgar todo tipo de propaganda entre en las personas involucradas en el conflicto de los Balcanes, que iban desde la intercepción y la manipulación de señales de radio y de televisión, la utilización de bombarderos para minar con cientos de miles de folletos de propaganda, digamos que para preparar el camino a los asaltos por tierra. El análisis de este tipo de operaciones psicológicas, la verdad es que a mí me parece terrorífico, ¿no? Porque llegas a cuestionarte incluso tus propias creencias. Los grupos de operaciones psicológicas han utilizado absolutamente todos los recursos para manipular las creencias religiosas, para redirigir las tendencias políticas, para fomentar el terror, minar, o sea, cosas verdaderamente alucinantes. En Cuba, por ejemplo, se han desarrollado todo tipo de maniobras para minar la credibilidad de Castro durante toda la Revolución Cubana, que iban desde sembrar la isla de Cuba desde aviones norteamericanos con fotografías de Fidel Castro, con mujeres voluptuosas en hoteles de lujo. A veces algunas de esas operaciones son realmente sorprendentes, casi rayan lo ridículo. Por ejemplo, una de las campañas que se realizó en Cuba consistía en empapelar las paredes de La Habana con fotografías de Castro afeitado, como para jugar un poco con su credibilidad. Algunas son bastante pintorescas, pero la verdad es que las cosas que se hicieron, por ejemplo, en Irak, mucho más recientemente, donde tropas norteamericanas empapelaban todas las paredes de Irak, hay publicadas fotografías con panfletos, con folletos, digamos que señalando como terroristas a los insurgentes. Todo ese tipo de juegos psicológicos que no suelen trascender a los grandes medios de comunicación, que no suelen aparecer en las portadas. Lo que suele aparecer en las portadas es la consecuencia de la creencia que genera. Exacto, esto es en cierto modo ilusionismo, pero social, no dedicado hacia una persona en concreto o hacia unos espectadores, sino a nivel social, a nivel global. Se trata global, de ¿no? controlar las creencias, básicamente, y de crear ilusiones. ¿Sí? Claro. Es un símil muy interesante. En un artículo, Cuba no comentaban que habían mandado también una especie de proyección holográfica con la Virgen. Sí, claro. Esa es una de las historias más alucinantes. Sí, adoctrinarles en ese aspecto, ¿no? Religiosamente, para que, en fin, no siguieran por ese camino y que se dieran cuenta de que no tenían nada que hacer con los norteamericanos. En fin, todo tipo de tácticas ecológicas asociadas con la religión e intentando minar su moral, ¿no? Que es lo que hacían también en otros países que no tenían esa tecnología, me refiero. En la Reconquista incluso sabes que también había apariciones marianas donde hablaban de esas mismas cosas, es decir, tener cuidado, no luchéis contra los enemigos que no tenéis ninguna oportunidad. En el caso de Cuba, lo que te sucedió, porque en las técnicas de control de la mente y las operaciones psicológicas se utiliza de todo, desde drogas, narcohipnosis, propaganda a todos los niveles, microondas, estimulación electrónica del cerebro, ultrasonidos, infrasonidos, deprivación sensorial, todo tipo de cosas. La verdad es que es espeluznante este tema. En el caso de la aparición de La Habana, sí es una historia alucinante. Yo la recogí en su día, tanto en Cuba como, fíjate, en Mongolia, que tuve la suerte de coincidir con el que fue ex viceministro, el general Temasian, creo recordar que era su nombre, uno de los generales que se había formado en la Unión Soviética, cuando Mongolia pertenecía al bloque del Este, y que estuvo destinado en el cuerpo diplomático de la Embajada de Mongolia en Cuba muchos años, precisamente cuando se produjo esa aparición. Todavía hoy en Cuba se recuerda, y yo recogí testimonios, por lo menos en 3 o 4 ciudades cubanas distintas, un extraño fenómeno luminoso que se dio en la zona del malecón de La Habana, de la aparición de una figura, de una especie de sombra luminosa que se interpretaba por los católicos cubanos como una aparición de la Virgen. de la Virgen. Creo recordar que era la Virgen de la Caridad del Cobre, no estoy seguro. Esa fue la interpretación que se hizo. Claro, que en un país en plena revolución, en plena ebullición de la revolución comunista, se aparezca la Virgen es algo un poco desestabilizador, y ese era el objeto precisamente de ese experimento de proyección luminosa que se habría hecho desde un submarino norteamericano, según la información que trascendió después, como parte de uno de esos proyectos de operaciones psicológicas fascinantes, por un lado, pero por otro estremecedores, porque la máxima que existe en el ilusionismo de que eso de que si no lo veo no lo creo no sirve, en el ilusionismo, aunque lo veas, no te lo debes creer, porque lo que estás viendo es una ilusión. Eso aplicado a las operaciones psicológicas, claro, nos obliga a replantearnos incluso nuestras propias creencias más íntimas. ¿Hasta qué punto, cuando estamos hablando de conflictos internacionales, esas cosas que creemos reales, o incluso esas cosas que creemos morales o éticas, pues no son exactamente lo que parecen, sino lo que alguien quiere que parezca, ¿no? Es un tema terrorífico. Que genera mucho interés en Twitter. Dicen, bueno, esto que está contando Manuel es como montar Anthony Blake a un Transformer, dice Donato Lorez. Hay muchos comentarios también. Ana Díaz dice, todo esto es a base de los anuncios publicitarios. Viene a comentar y luego también muchos comentarios, y quiero señalar incluso algunas personas de Valladolid que dicen que no todos los vallisoletanos están de acuerdo con esa norma de la que comentaba al comienzo del programa, de multar a los mendigos o multar a quienes piden dinero. Muchos comentarios con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos y seguiremos con ellos a lo largo del programa. Ahora comentamos algo que ha ocurrido en Dublín, Jesús, que es el robo del corazón del santo patrón. Bueno, eso ponía el titular que yo leí, pero me chocaba. Digo, el santo patrón de Dublín, digo, San Lorenzo Tull, no me suena. Digo, yo creo que San Patricio. Entonces yo creo que lo han utilizado eso del santo patrón para vender un poco mejor el titular, ¿no? Pero hasta donde yo sé, el santo patrón de Dublín es San Patricio, que por cierto se celebrará el Día de San Patricio en este mes, el 17, con toda la pompa y todas las circunstancias, con sus cervezas, sus trébol de tres hojas y hasta Leprechaun, que ya sabéis que es el duende famoso de los irlandeses. O sea, que hay toda una parafernalia alrededor de ese acontecimiento. Pero en Dublín es verdad que hay dos catedrales. Por una parte, la Catedral de San Patricio, son catedrales medievales, y por otra parte, la Catedral de la Santísima Trinidad, que también la llaman la Iglesia de Cristo. Que además es compartida, es decir, es un culto católico, pero también desde la Reforma Protestante, pues también tiene culto anglicano. Y ahí, en esa catedral, es donde se ha producido el robo de su santo patrón, pero de esa catedral, no tanto de Dublín, que es de San Lorenzo Tull, un santo del siglo XII, que fue el primer arzobispo de la capital irlandesa y que es canonizado en el año 1225. Y claro, como todo buen santo, pues ha sufrido bastantes peripecias. La han troceado, en fin, sus reliquias han sido repartidas por todo el mundo, han sido robadas, han sido expoliadas, ha sido de todo. Y mira tú por dónde quedaba el corazón. Y ese corazón lo tenían metido ahí en una urna con forma de corazón, detrás de unas rejas de hierro. Y alguien, pues, ha pensado que tener esa reliquia debe ser, vamos, el sumum, ¿no? Y la reliquia, no los relicarios. Porque el que lo ha robado, que debió pasar la noche en la catedral y luego el sábado por la mañana salió con los distintos feligreses, el que lo robó no le interesaba el relicario de oro o de plata o todos los cálices que había alrededor, solo le interesaba el corazón, la reliquia, la víscera, que imagínate cómo está desde el siglo XII. Ahí está lo misterioso, es decir, estamos hablando de que no es un robo, desde mi punto de vista, para intentar sacar un beneficio económico. Porque ¿dónde vas a vender un corazón, el corazón de San Lorenzo Tull? Todo tiene que ver un poco, fíjate, esto me recordaba cuando el robo del Collis Calistinus, es decir, son robos que tú luego no puedes comercializar. Es decir, hombre, sí, puede haber un coleccionista privado que te dé tanto dinero para que hagas un robo prêt-à-porter, ¿no? Casi bajo demanda, pero eso es muy raro. O sea, luego tú, eso no tiene ningún tipo de vía comercial. Bueno, el Collis Calistinus, al fin y al cabo, estamos hablando de un texto medieval que todavía tiene una evaluación económica, pero ¿en cuánto evalúas un corazón? Por muy santo que sea y por muy arzobispo que sea, ¿no? Entonces, bueno, el hecho es que ha dejado un poco estupefactos a todos. Pero bueno, pues imagínate cómo está el diácono. Dermondún ha comentado que no tiene valor económico, pero sí, es un tesoro invaluable que nos conecta con nuestro padre fundador. La policía está visionando las 40 personas que se sabe que estuvieron en ese templo entre el viernes y el sábado, porque el sábado por la mañana es cuando parece ser que se produce el robo, y el sábado por la tarde es cuando se dan cuenta de que la reliquia allí no está. Pero pudo haberse cometido perfectamente el viernes por la noche, pues eso, camuflado en las sombras cuando cerraron la catedral, y luego pues salir con el resto de los feligreses después de la primera misa del sábado. El hecho es que, ya digo, ha dejado un poco, en fin, anonadados a las personas, a los fieles, ¿no?, y a todos los que viven en Dublín, porque no se entiende muy bien qué finalidad puede tener esto. Hombre, a lo mejor Manuel Carvallal podría decir, podría ser también por algún ritual, pero también me extrañaría esa hipótesis. Bueno, por algún ritual o por alguna devoción, porque evidentemente alguien que se arriesga a un robo como ese, que, como dices, no tiene un valor crematístico directo, es porque tiene otro móvil para cometer ese robo. Está claro que solo se me ocurre uno que tenga que ver con una creencia absoluta en los poderes curativos de esa reliquia o en los favores que pueda ofrecer. No sería el primer... Tenemos grandes personajes de la historia, algunos de ellos un poco miserables, que estaban constantemente acompañados precisamente de reliquias. Sí, sí, convencidos de sus... Sí, pero no las robaban. No, sí, en este claro, caso no las robaban, a su disposición. Porque tampoco les hacía falta robarlas. Digo, las tenían a su disposición. En este caso, fíjate, es una reliquia que llevaba allí más de 500 años, o sea, que era algo ya que formaba parte casi del ajuar de esta catedral. Y sí que es, ya digo, es demasiado extraño. Yo pienso que se hacen las indagaciones oportunas a esas 40 personas, como saben perfectamente quién son, porque además, imagínate, entre esas 40 personas, 35 son los beatos o las beatas de turno, o sea, que las tiene totalmente localizadas. O sea, que posiblemente sea fácil detectar quién es el ladrón por esas cámaras internas que hay, ¿no? El motivo, no lo sabemos. El personaje, pues está claro, estamos hablando de un personaje que es un icono. Es decir, estamos hablando del tocayo de Lorenzo, San Lorenzo Tull, que son de esas personas reverenciadas y con aire milagroso. Es decir, allí la gente iba a rezar porque también conseguían sus distintos favores, en fin, terapéuticos, por mediación de sus oraciones, de sus plegarias. ¿Y no había cámaras o sistemas de seguridad? Pues sí, claro, pues os digo que esas cámaras de seguridad son cámaras de seguridad no enfocando evidentemente al relicario, pero sí enfocando lo que es la puerta de entrada y de salida de la catedral, y por eso sabe que son 40 personas las de ese tránsito entre la noche del viernes y la mañana del sábado. Y ahí, en esas 40 personas, es donde se supone que estaría el ladrón. Claro, a lo mejor se hubiera robado más, le notaría que llevaba algún bulto sospechoso. Al robar solo el corazón, pues lo puedes camuflar. Eso sería, aquí en España tenemos unos funcionarios, tanto Policía Nacional como Guardia Civil, dedicados a los delitos contra el patrimonio, que han tenido unos éxitos extraordinarios en la recuperación de piezas robadas de arte religioso, sobre todo, que tiene una forma de investigarse si el tipo se hubiese llevado lo que decías, el relicario o algún objeto claro, que pudiese ser rastreado, que pudiese ser objeto de subasta, de venta. Eso facilitaría mucho las cosas. Lo de que se llevase solamente la reliquia sí es curioso. Solo la reliquia. Por eso digo que sí que llamó la atención un poco por eso, porque no tenía ningún tipo de interés por el resto de tesoros materiales del templo, ¿no? Había objetos cercanos y muchos con piedras preciosas, con material de oro, y no fueron tocados en absoluto. Entonces, ¿dónde está la historia? Pues lo sabremos. Pues esta tradición, el día de San Patricio, el 17 de marzo, surge ahí el tío con el corazón diciendo que era una broma. Dice, pues vaya broma, era para matarle. Esta tradición de desmembrar y despedazar los cuerpos de los santos, que tenemos muy asumida en la cultura judeocristiana, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día no tan asumida. Hoy digamos que la tenemos en el lado. Hay una tradición. Sí, pero no asumida. Pero esto visto desde fuera de la cultura judeocristiana, la verdad es que parece. Salvajismo. Absolutamente. Tú imagínate que. ¿Cómo opinaríamos nosotros de alguna cultura, alguna tradición, alguna religión que se dedicase a desmembrar a sus santos, a partirlos en trozos y a mandarlos distintos? Pero tiene un efecto, ¿no? Pero a ver, la explicación es muy clara. Eso sí que forma parte de la magia simpática. Es decir, si tú estás en contacto con lo que tomas, y es una forma de fetichismo. Claro, es fetichismo. Sí. Claro, ahí está. Por eso siempre se dice que todas las religiones mayoritarias, todas tienen una parte de superstición. Eso está claro. Entonces, en el caso de la religión católica, que no es la única que venera reliquias, el fetichismo es que si tú estás en contacto con una parte sagrada de aquella persona que se ha considerado santa, pues esa sacralidad te llega a ti. es un poco la misma. Bueno, en este caso son los huesos o incluso un trozo de momia de algún santo. Pero es que con los Lignum Crucis, que todavía es mucho más fantasmagórica la cosa, porque estamos hablando de reliquias totalmente fabricadas, es decir, astillas, virutas, maderos, que solo el mero hecho de tocar eso que tú pensabas que era la cruz de Cristo te confería una serie de cualidades, incluso te daba suerte. Tocar madera viene de ahí. Es decir, también es verdad que hay una parte pagana de los cultos al dios Agni, es decir, que estaba dentro de las vetas de la madera y por lo tanto tocar eso también te infería ese poder del dios que habitaba dentro de ese árbol. Pero luego, dentro de la óptica cristiana, el tocar madera es el tocar un lignum crucis. Por lo tanto, tiene su lógica, es decir, su lógica entre comillas, aplicando este criterio, que si tú tienes un trocito de un santo, incluso se ingerían. Es decir, no es el primer caso que alguno, una uña o un meñique de algún santo se lo ha comido pensando que eso le remediaba de todo tipo de males. Bueno, fíjate, hasta Carlos II el Hechizado durmió con la momia de San Diego de Alcalá, pensando que en el lecho pues podía recuperarse, ¿no?, de su enfermedad y que no iba a tener ese hechizamiento que pensaban que era. Bueno, se sabe que no tiene nada que ver con el hechizamiento, sino con una debilidad genética desde el mismo momento que nació. Ese era el poder terapéutico de las reliquias o el poder terapéutico de los santos. El poder terapéutico en este caso te podía pegar una infección tremenda, ¿no? No le sirvió de nada, pero bueno, pero se pensaba. Pero es que eso te lo prescriben incluso los propios médicos. Bueno, eso hay que pensar que a principios del siglo XX, y además muy avanzado ya, la primera mitad del siglo XX, el polvo de momia se utilizaba prácticamente para todo, incluso para condimentar la ensalada, te quiero decir, porque se creían esas facultades tanto afrodisíacas como, bueno, había quien buscaba esa pequeña parcelita, ¿no?, del intento de alcanzar la inmortalidad casi casi que tenían las momias, ¿no? Y para ello se empleaba, pues eso, la momia machacada, literalmente. Claro, la inmortalidad no la conseguías, pero la diarrea la tenías asegurada. Seguro, seguro. Desgraciadamente ese tipo de supersticiones siguen existiendo todavía en el siglo XXI y a veces con un planteamiento mucho más terrible y siniestro, como lo que está ocurriendo con los albinos en África, uh-huh, o con los genitales de los niños vírgenes, que algunos enajenados chamanes y hechiceros africanos han empeñado que sirven para curar la sida. La insania totalmente, porque claro, llegan incluso al sacrificio o a matar a personas como los albinos. Pero por ponernos una anécdota que sale un poco del ámbito también católico, porque parece que siempre las reliquias tienen que ver con el mundo católico y cristiano. Las reliquias como tal están en todas las religiones. Pero, por ejemplo, en el budismo tibetano, en el siglo XIX, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con el Dalai Lama estaba de lo más cotizado y se llevaba unas bolsitas con un amuleto que tuviera que ver con algún objeto o esencia orgánica que perteneciera al Dalai Lama. Y, por ejemplo, los excrementos estaban de lo más cotizados. Había relicarios que ni más ni menos tenían excrementos del Dalai Lama en el siglo XIX. O sea, que mira, si eso pensaban que tenía poderes curativos y purgativos... Siglo XX... voy a hacer una de callejo, pues vaya mierda reliquia, ¿no? En el siglo XX, una de las cosas que más me ha alucinado en este sentido, en Mauritania, hace unos años con los compañeros de la Ruta de la Luz, que era una iniciativa de una cooperativa de ópticas que se iba un mes, cuatro años se hizo, a Mauritania para operar gente, para hacer revisiones visuales y demás, pues uno de los problemas más graves que se encontraban es que en algunos lugares, y estoy recordando un santón musulmán en Atar, es que la gente que tenía problemas visuales, precisamente por ese fetichismo y por esa magia simpática, creía que con la arena que había pisado el santón, frotándosela en los ojos y demás, pues que se iban a curar. Claro, lo que hacían era destrozarse las retinas y el medio era mucho peor, ¿no? Voy a hacer otra de callejo, ese era el loco de Atar, ¿no? Estás creativo tú hoy, ¿eh? Sí, sí, estoy que me salgo. Sí. ¿Y la reliquia que estabas comentando tenía fama de milagrera? ¿O solo se exponía? ¿Cuál? Ah, la del santo. Corazón de... Sí, sí, claro, claro. Ten en cuenta que era el único que quedaba del santo, porque el santo se conservó durante bastante tiempo. Bueno, hasta el siglo XVI se produce la reforma protestante y cuando los anglicanos, pues en fin, toman el poder, por decirlo así, se crea como iglesia institucional, todo aquello que tenía que ver con reliquias católicas, os podéis imaginar lo que fue. Usted pues sabe que fue una época donde, por ejemplo, tiraban cristos de las iglesias, de las catedrales, directamente al mar. Bueno, ahí se encuentra el Cristo de Candás, en Asturias. Se encuentra precisamente en las aguas de Irlanda y se sabe que fue, pues bueno, dentro de los muchos actos salvajes que se cometieron en aquellas épocas convulsas, donde lo católico era como hereje, fíjate. cuando siempre el catolicismo estuvo en Gran Bretaña. Y se sabe que muchas reliquias de santos católicos fueron destruidas. Entonces, de lo poco que se conservó en aquella época, a partir del siglo XVI, fue el corazón. Entonces, lo tenían, vamos, como agua, como una reliquia de agua bendita. Y iban a rezar allí, y era poco como el único testimonio orgánico que les conectaba directamente con su santo, con el santo, en este caso, fundador de su catedral, pero ya digo, no tanto con el santo patrón de Irlanda, que hasta donde yo sé es San Patricio. Bueno, pues si esta historia os ha sorprendido, esa historia que nos ha contado Jesús Callejo sobre el santo patrón irlandés, esta que nos va a comentar Lorenzo sobre una familia de piel azul, os va a dejar absolutamente anonadados. Sí, porque además ha despertado en nuestro querido foro MPA, ha despertado me llama poderosamente la atención. Los más diversos comentarios, Facebook. ¿No? Incluso hay quien hablaba que si eran pues de algún tipo de escisión de la familia de los pitufos, cosas así, ¿no? Hay comentarios para todos los gustos, pero no, estamos hablando de una auténtica, y vuelve la redundancia, realidad, ¿no? Porque tenemos que remontarnos para conocer un poco los orígenes de esta historia hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando un inmigrante francés llamado Martin Fulgate, esta es la parte anglófona del apellido, llegó hasta Kentucky y contrajo matrimonio con una, según dicen las crónicas, una mujer bastante bella, pelirroja, pero singularmente pálida. Bueno, pues cuando comenzaron a tener hijos, estos nacieron con una misteriosa particularidad, y es que todos y cada uno de ellos tenían la piel de color azul. Ni más ni menos. Bueno, pues generación tras generación, los descendientes de Martin Fulgate, hablamos de nietos, bisnietos, tataranietos, hasta llegar al siglo XX, muchos de ellos nacieron con este curioso color de piel. Así pues, en la década de los 50 del pasado siglo, el señor Luke Combs, imaginad la escena, su esposa se encuentra mal, se la lleva al hospital, puesto que estaba indispuesta, y al atravesar la entrada del hospital de la Universidad de Kentucky, los facultativos que allí se encontraban se quedan absolutamente alucinados cuando comprobaron no ya que la esposa del señor Combs se encontraba enferma, sino que su esposo tenía la piel de color azul. Imaginemos la cara de esta gente. Pues bien, sea como fuere, la peculiar herencia genética convertía a la familia de Luke Combs en una suerte de personajes que parecían haber sido sacados ni más ni menos que de una novela de ficción. Pero en este caso estamos hablando de gente absolutamente real. De hecho, su caso, desde entonces, se ha convertido en un reto interesantísimo para la medicina, al punto de que, ante la falta inicial de respuestas, se acusó a Combs de haber usado algún tipo de maquillaje desconocido para realizar un montaje que en principio no tenía ningún tipo de finalidad, porque el hombre no intentó sacar dinero, ni exponerse en circos, ni nada por el estilo. Bueno, pues la cuestión es que él, incluso para demostrar que efectivamente ese color de piel no tenía nada que ver con ningún maquillaje desconocido, mostraba las fotografías de sus antepasados cuyos rostros no engañaban a nadie, es decir, eran azules. Para eso, precisamente para que nuestros oyentes sepan que esas fotos están ahí y que hay gente con estas características tan especiales, hemos colgado la foto de la familia del señor Luke Combs en nuestro foro Me Llama Poderosamente la Atención, y verdaderamente sorprende, ¿no? Porque la primera sensación que te da es que estás ante un montaje, pero no, estamos hablando de gente que tenía esa cara y que realmente eran azules. Bueno, pues poco después, los especialistas que se pusieron en marcha, tras estudiar minuciosamente a Luke Combs, concluyeron que la coloración de la piel se debía a una unión de genes recesivos que, debido a la endogamia que los miembros de su familia habían practicado durante décadas, había perdurado pues durante generaciones hasta prácticamente bien entrado y casi finalizado el siglo XX. Además, la investigación demostró que los descendientes de Martin Fulgate sufrían un trastorno sanguíneo llamado metemoglobinemia, que impide a quien lo padece que la hemoglobina transporte oxígeno como debe ser. De hecho, este punto se ha sabido gracias a un trabajo que hasta entonces había permanecido prácticamente marginado, hasta que han salido estas curiosas fotografías que realizó Madison Caldwell, que es hematóloga de la Universidad de Kentucky, y que ya en su tiempo, hablamos del año 1982, publicó un libro que se titulaba La gente azul de Tlavelson Creek, que era precisamente la zona de la que procedía la familia de Luke Combs, y concretamente donde se asentó por primera vez este emigrante francés Martin Fulgate. Pues bien, esa falta de oxígeno en los tejidos era la que causaba precisamente la coloración azulada de la piel. Deciros simplemente que en el año... No tiene nada que ver con las monarquías. No, pobrecillos. Y además estos pobres, la verdad es que veías el historial familiar, no, eran gente azul, ¿eh? Tremendamente humilde, ¿no? Otra cosa es que tuvieran algún antepasado, pues bueno, ya se sabe que las monarquías han hecho de las suyas en muchas ocasiones. Bueno, vete a saber, ¿no? Pero en este caso no, parece que no. La cuestión es que... Y con los Tuareg tampoco, ¿no? No, tampoco, efectivamente, podía ser también, efectivamente. No, pero no, estos venían de Francia, tenían... Bueno, también podía ser Argelia, pero no. franceses, norteamericanos, actualmente, y gente con la piel azul. La cuestión es que en el año 1975 nació un niño, un bebé llamado Benjamin Stacy, que es el último miembro del que se tiene constancia de la familia Fulgate. Pues bien, fijaros cómo sería la situación, que al nacer las matronas se asustaron tremendamente al ver el color de su piel, que era de color azul, como ya os habréis imaginado, y decidieron llevarlo del ala de maternidad a otra de urgencias para realizarle una transfusión de sangre. La cuestión es que en ese instante toda esa transfusión, toda ese, bueno, pues todo lo que había hecho que se alteraran las matronas, se paró cuando apareció por allí la abuela de este señor, Benjamin Stacy, se llamaba Luna esta señora, que ya entonces era conocida como la mujer más azul del mundo. Al verla dijeron, bueno, pues es evidente que es nieto de su abuela, y la cuestión es que pues de este Benjamin Stacy, que es el último miembro azul de la familia Fulgate, pues la verdad es que no se sabe nada. Es decir, este hombre no ha aparecido en programas de televisión, no quiere hacer ningún tipo de negocio. Y no pues son los de Avatar, ¿no? También hay comentarios de ese tipo, la verdad sí, es que tenemos... De Lisa, por ejemplo, con Hashtag, después han hecho la película Avatar. ¿Sabes dónde viene precisamente la expresión? Tiene que ver también con lo de Avatar. La expresión de tiene sangre azul, cuando se habla de la monarquía. Mira, hay varias explicaciones, ¿no? Pero bueno, una de las más convincentes, el color azul siempre se ha considerado el color de los dioses, el color sagrado, el color del cielo. En Egipto tiene representaciones, por ejemplo, de los hombres azules. Amón, ¿cómo se le representa? Amón, el oculto, siempre se representa de color azul en su piel. Es decir, eso te está indicando su procedencia celestial o espacial. Se puede decir. Las estrellas. Pero es que no es el único. Es que el dios Vishnu en la India también se le pinta siempre de color azul. Incluso un avatar de Vishnu, que es Rama, también se le pinta siempre de color azul, de ahí lo de Avatar. Entonces, como las monarquías se pensaban que venían directamente investidas su poder de Dios, es decir, del cielo, el color azul de su sangre tenía que estar relacionada como hijo de los dioses, es decir, en el fondo el linaje de esos grandes hijos de dioses, como se consideraba, por ejemplo, la monarquía inca o la monarquía egipcia y tantas, es decir, incluso la sumeria. Se pensaban que los descendientes de esos hijos eran los que luego tenían que regir los designios de los terrenales, ¿no? Y ese, ¿quién era? El monarca, el jerarca, el sátrapa, el que fuera, daba igual. Entonces decía que tenía sangre azul porque en el fondo era como su legitimidad, en este caso genética, de que era el auténtico poseedor de ese poder divino. Tontería suma, pero que eso se fue creído durante muchísimo tiempo. Se pensaba que el poder venía directamente investido de Dios o de los dioses, ¿no? Depende de qué cultura estemos hablando. Y de ahí que siempre el azul esté, ya digo, relacionado con el cielo. Muchas de las cúpulas de las catedrales estaban pintadas de azul porque el azul, la bóveda, estaba también representando el cielo, las estrellas y, por lo tanto, Dios. Lógico. ¿Cuántas leyendas, cuántos mitos y cuántas creencias ancestrales tendrán su base en historias así, en una malformación genética, en un problema fisiológico que con el paso del tiempo se mitifica? Historias como los hombres lobo, cuántos también es un tipo de malformación, la hipertricosis, ese crecimiento del vello que han asistido además en familias muy endogámicas que de generación en generación han ido... Tienes la historia del canario Pedro González, ¿no? Pues eso es una pasada, ¿no? Cómo fue llevado de una corte a otra, ¿no? Como un espectáculo, un hombre que tenía esa hipertricosis y que pasaba como una especie de hombre lobo, ¿no? Muchos mitos y muchas creencias ancestrales tienen su origen en cosas como estas. Sí, pero que todo tiene hasta su lógica, claro. Si te das cuenta. O sea, que no es alguien que de la noche a la mañana se lo haya inventado y dice, bueno, venga, vamos a crear el color azul porque me sale de las narices y le damos esta simbología, sino que es una simbología que trasciende los tiempos y trasciende las culturas. Yo creo que ya comentamos aquí en una ocasión, yo una de las anécdotas más curiosas que he vivido en África, en Malawi, un país muy pequeñito en el centro sur de África, donde habíamos escuchado historias de un monstruo blanco que vivía en el río Lamwe, que era capaz de destrozar una barca de pescadores de un bocado. Parecía la típica historia criptozoológica, ¿no? De un monstruo perdido, y alquilamos unas barcazas, nos pusimos a remontar el río y después de muchas horas lo pudimos ver y lo pudimos fotografiar. Era un hipopótamo albino, un hipopótamo blanco en medio de una manada, un bicho enorme. Y bueno, las fotografías están ahí. Y los testigos estaban describiendo exactamente lo que veían. Un bicho enorme, un monstruo, con unas fauces gigantescas, totalmente blanco. Se trataba de una malformación. Bueno, y aquí tuvimos mucho tiempo a copito de nieve, ¿no? En Barcelona. Y casi con toda seguridad el Mokele Bembe, ese monstruo cristozoológico del centro de África, casi seguro que corresponde a algún tipo de criatura existente, pero no catalogada, que puede obedecer a dos razones, o bien que sea, pues a lo mejor una especie de mutación de algún animal conocido, o sencillamente que sea, pues, alguna especie desconocida, con muy pocos ejemplares, y que está, pues, totalmente camuflada, ¿no?, dentro de la selva del Congo o de la República Centroafricana. Es decir, que estamos hablando muchas veces también de una base real que luego genera una leyenda. Y esa leyenda, es verdad que con el tiempo o con distintos informadores, o más bien desinformadores, pues crean pues una serie de expectativas de cosas que a lo mejor no existe, pero la base real existe. A lo mejor ya no existe el Mokele Bembe, pero estoy seguro que en algún momento sí existió para generar tanta leyenda. Pudo haber sido algún tipo de animal de estas características. Bueno, el Mokele Bembe mucho más grande que... Es que pero... tú imagínate, Jesús, lo que tendría que describir un personaje, una persona normal y corriente en el sur de África, en Sudáfrica, cuando de repente se encontrara a finales del siglo XIX, por ejemplo, con un celacanto, que era un bichejo que se suponía extinto desde hacía muchísimos millones de años, y sin embargo a principios del siglo XX se descubre que no, que todavía quedan ejemplares. Es que ese bicho es tan horrible que yo entiendo que se creará todo un corpus de leyendas, de mitos, de creencia en que realmente existía un monstruo marino. Hombre, el que lo pescó diría, qué feo es este. Claro, pescara, por lo menos el primer pescador, se diera cuenta de que era uno de esos peces que se consideraban extintos. Luego sí, cuando ya los científicos entraron en el Liza, dijeron, pues esto es un telacanto. Claro. Dice, no tenía que haber desaparecido de 50 millones de años. Pues no, ahí estaba. Se salvó del meteorito. En el foro Facebook Me Llama Poderosamente la Atención están las imágenes de esa familia, también en Twitter con el hashtag #AlmohadillaRosaVientos. Varios de nuestros oyentes lo están colocando, así lo pueden comprobar y también ver el resto de los que se encuentran en Twitter en estos momentos. Y en rosa.vientos@ondacero.es también todos vuestros comentarios y preguntas. Vamos con una primera ronda de estas consultas. Silvia Casasola. Pues mira, por ejemplo, hay varias sobre el Titanic, dice Arit B. ¿Chocar contra un iceberg o la explosión de una posible bomba? Y ahora también explosiones solares, solo faltan los reptilianos. Que se acercaron al barco y se vieron abocados, ¿no?, con el acero. No, bueno, lo de la bomba, como bien decía Jesús anteriormente, es una de las quizás estrellas de esa teoría de la conspiración que hay en torno al hundimiento. ¿Por qué? Porque cuando Robert Ballard baja en el año 1985 hasta esa profundidad, una de las cosas que destaca en los reportajes que posteriormente se emitieron en diferentes cadenas era que bajo la línea de flotación, había una serie de agujeros bastante extraños, agujeros que iban desde los 25 centímetros hasta el metro y medio de diámetro, y que además daba la sensación de que, al contrario de lo que habría hecho un iceberg, que es literalmente introducir ese amasijo de hierros hacia el interior, esto era saliéndose hacia el exterior, es decir, como si realmente se hubiera producido una detonación. Aquí se barajó la idea de esa bomba que iba dentro del Titanic y que además se alentó una vez que Frank Pettit, el estibador de carga y descarga, aseguró que había estado cargando oro y plata con el sello del Banco de Inglaterra. Se habló de un atentado intencionado. La cuestión es que quizás lo más lógico aquí en este caso sería pensar que en el barco había muchas calderas y que más de una seguramente durante el hundimiento explotó, y al explotar dejó estas secuelas que posteriormente Robert Ballard, cuando baja, pues acaba viendo. De todas formas, todo esto se nos va a aclarar en el momento en el que el próximo 15 de abril pues el Banco de Inglaterra decida desclasificar sus informes, que hasta ahora han permanecido bajo el más pues yo creo que el secreto más absoluto, y a partir de ahí sabremos para qué se llevaba ese oro y esa plata, si realmente se llevaba y si era, como se dice, para pagar material bélico a Estados Unidos. ¿Me dejáis contaros un chiste que escuché el otro día muy bueno? Yo creo que sí. Pues estaba San Pedro en la puerta del cielo, ¿no?, ahí pasando lista a los nuevos candidatos que llegaban para pasar al paraíso, y llega un tipo así de color, un negro, grandote, fuerte, y entonces San Pedro le dice, bueno, ¿y usted? Y no, es que me morí en el Titanic. Dice, coño, ¿en el Titanic? Se vuelve así San Pedro hacia su ángel custodio y le dice, oye, ¿pero Leonardo DiCaprio murió ahogado o abrasado? ¡Qué malo! Por lo de la bomba. Oh, bueno, la expresión que utiliza San Pedro, ¿no? La santidad en ese momento. Y además muy gallego San Pedro. Sí. No, diría carayo. Dijo carayo. Bueno. Bueno, Jonathan dice, ¿es cierto que el barco que acudió al rescate era de la empresa rival del Titanic? No solo era el barco de la empresa rival, sino que era la estrella de la empresa rival, la Cunard. Cuando la White Star Line decide poner en marcha su serie Olympic, donde estaban el Britannic, el Olympic y el Titanic, sus grandes barcos, pues era con una intención, literalmente hundir, no el Titanic, sino hundir a la empresa rival, la Cunard. Y es curioso, son de estas pues ironías que tiene el destino en este caso, y es que el primer barco que acude a ayudar al Titanic es el Carpathia, que es precisamente el barco estrella de la Cunard, que era la empresa en la que se quería encargar. Y un detalle más, Henry Harley, que era por aquel entonces el señor que dirigía la orquesta, que vimos en la película, que prácticamente hasta el final está amenizando la noche estrellada, pues hasta ese primer viaje del Titanic habían estado viajando durante muchísimos años precisamente en el Carpathia. Una oferta mejor hizo que se fueran al Titanic y fíjate lo que pasó. Mira, David te hace una pregunta sobre los músicos. Dice, ¿es verdad que los músicos se hundieron tocando? Sí. Eso, bueno, los testimonios posteriores de la gente que logró sobrevivir aseguraron que sí. Fue una forma, yo me imagino, que de intentar tranquilizar una situación que tuvo que ser verdaderamente dantesca, ¿no? Uno de los momentos emotivos, ¿no?, que tuvo, de los muchos que tuvo el Titanic. Y además creo que la última partitura que se conserva era un himno que su título era algo así como «Oh, Dios, estoy más cerca de ti». Sí, que además lo escuchamos aquí. Y lo escuchamos aquí, o sea, que se fue. Pero bueno, antes habían tocado... ¿Pero esas cosas pasaron de verdad o en la película? No, eso pasa en la verdad. Lo pasa que luego en la película... Bueno, me cuesta creer que haya unos músicos que estén ahí tocando el violín y que se les esté subiendo el agua por el cuerpo y hasta que... Ten en cuenta que se salvó. Porque tú eres un hombre de poca fe, pero yo creo que las situaciones... dramáticas, las situaciones límite hace que la gente se ponga a tocar el violín, hace que la gente saque lo peor o lo mejor de sí misma. Sí, no, pero es que eso no es ni lo peor ni lo mejor de sí mismo. Si yo no, hombre, no digo ni que sea bueno ni malo, pero me parece sorprendente que siga tocando el violín. No te parece tan sorprendente, porque hay que analizar en primer lugar cómo fue el hundimiento. El hundimiento se produce arriando unos botes que se van vacíos. ¿Por qué? Porque la gente está convencida de que esos botes se van a ir a pique antes que el Titanic. Es decir, no se confiaba, con lo cual yo entiendo que cuando la gente se cercioró de que verdaderamente el barco se estaba hundiendo era cuando tuvieron ya el agua al cuello. Porque es que ese barco era para verlo. Es que, bueno, pues eso, claro, ni Dios mismo otra cuestión hundirlo. Es que siguiera tocando cuando parecía que en el barco ocurría algo, pero no se sabía qué, y ellos siguen con su concierto. Eso es otra historia, ¿no? Pero me refiero yo pues sí, ser consciente de que... Estaban tocando además en la cubierta, ¿eh? Cuando choca, parece que... Porque hay testigos, ya te digo, hay hasta 705 testigos. O sea, que cada uno te cuenta una versión, pero muchas son coincidentes. Cuando choca, parece que están tocando la barcarola de los cuentos de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Fíjate. Claro, o sea, que también tiene tradición. Claro. No, estaba agafado ese barco, estaba agafado. Pero cuando ya saben que la cosa se va a pique, la banda esta de 5 miembros tenían la opción de salvarse en alguno de los 20 botes que había... O morir junto con el capitán Edward Smith, y lo que deciden es morir haciendo lo mejor que sabían, que era tocar, y además tocar un himno religioso para que les acercara cuanto antes a Dios. O sea que, y ese es el himno que tocan precisamente, y se sabe que es así porque hay testigos que cuando se están lanzando hacia el bote oyen esa melodía, y luego pues recapitulando los distintos informes dice, pues efectivamente, y por eso no se salva ninguno, cuando teóricamente ellos tendrían preferencia porque formaban parte de la primera clase. Ya sabes que hay de ser de la primera clase, segunda y tercera, había diferencias. Los de la primera clase se salvaron la mayoría y los de la tercera clase murieron la mayoría. Mm. Pero murieron porque los encerraron. Incluido Leonardo DiCaprio. Menos que, por cierto, está basada en parte en una historia real que ocurrió. Es decir, había una mujer de primera clase, no sé cómo se llamaba, que se enamoró de uno de los camareros. En fin, que no era de tercera clase, pero era de la tripulación. Y sí que hubo una historia de amor ahí bastante tórrida en el momento que se produjo. Y de hecho, él es lógico, fue... entre tantas miles de personas que van al barco, que esa historia pudiera ocurrir, sí, ¿no? Había, por lo menos que yo sepa, 7 viajes de novio. O sea, que por lo menos había 7 parejitas que fueron a lo que fueron al Titanic. Es decir, a sumergirse en su amor. Qué poético. Qué romántico. Pero había la historia de esta mujer de 21 años, de la alta clase, que se enamoró de un camarero y se sabe que el camarero hizo todo lo posible para que ella sobreviviera. Uh-huh. Y él al final quedó en el intento. O sea que indirectamente sí que estaba basado en una pequeña historia. Lo pasa todo lo demás, desde luego, se lo inventó Cameron y encabronó, con perdón, a muchísima gente. Porque de hecho el tratamiento que hace de Julian Murdoch es bastante malo, es bastante peyorativo. Porque a Julian Murdoch, él, literalmente, porque le dio la gana, hizo que cuando la gente se está salvando en aquella época, se seguía en Gran Bretaña el principio de primero las mujeres y los niños. y luego los hombres si había huecos. Ese era el procedimiento a seguir en caso de hundimiento. Y efectivamente, Julian Burton lo hace. Mete a las mujeres, mete a los niños, pero había hombres que querían meterse en esos barcos a toda costa. Y en la película dice que saca su pistola y mata a dos de ellos, y luego él se arrepiente y se pega un tiro en la cabeza. Eso es mentira. De hecho, ya digo que encabronó tanto a los familiares de Julian Burton que él tuvo que pedir luego públicamente perdón porque había sido una licencia que él se había tomado. Porque Julian Burton precisamente se caracterizó por ayudar a la gente, no por intentar matar a unos cuantos que querían abordar estos botes. Entonces, claro, dar esa imagen totalmente peyorativa de un personaje que en principio cumplió el reglamento, que era salvar primero a las mujeres y a los niños, pues hombre, yo creo que no estuvo bien ahí. O sea, que en ese sentido coincido con Bruno, que Cameron no estuvo a la altura de las circunstancias, por lo menos el tratamiento de determinados personajes. Pues, yo no me refería al tratamiento porque desconozco gran parte de la historia de Titanic. Me refiero a la calidad de la película, básicamente. De todas formas, se van a encabronar bastante más cuando ahora tengan la oportunidad de verlo. 3D. No de nuevo, sino incluso en 3D. O sea, pues Juan, agua por todos lados. Y Juan Carlos, sobre el comentario de las reliquias y el corazón del santo, dice: excrementos cotizados, uñas y dedos usados como comida. Me voy al frigo a ver qué encuentro. Es un fregonero. Está chistoso Jesús, desde luego. Ay, Dios. Bueno, vamos a sumergirse en su amor. Toma frase. De vayas perritas está soldando hoy, Jesús. Jessica. Estoy tan inspirado como Lorenzo. Sí. Y ya si nos acompañamos del chiste de Manuel, vaya noticia que llevamos. Además estamos protegidos por San Lorenzo Tull. Sí, así sí, que sí. Estamos bajo su gran corazón, sí, señor. Y José, bueno, pues haciendo el comentario, ¿sabéis? Cuando se opinaba que si los arqueólogos, no arqueólogos, decía, está ocurriendo con la arqueología lo que ha ocurrido toda la vida con la informática desde que se creó tal disciplina. Dice, por resumirlo mucho, una gran cantidad de innovaciones de software y hardware han sido realizados por gente que no tiene titulación académica. Gracias a ello, la informática ha dado los pasos agigantados que ha dado y debido a ello tenemos muchos de los avances que se han dado. Dice, no se puede generalizar, pero en este caso es rotundamente cierto. El hecho de que se consiga avances con gente que no... Que no, lo dice por los arqueólogos, que sí. No son titulados y se han conseguido avances, comparándolo pues entonces, con la informática. Habría que anular esos avances, eso es mi opinión. ¿Por? Sí, porque es pues no políticamente eso. Correcto, ¿no? Que no, lo dice con ironía. Ah, vale, mira, no le he pillado. ¿No? Así empieza estoy el debate. Estoy torpe esta noche yo, sí, ya me iba a lanzar. Vale. O sea, ¿y seguro, no? ¿Ironía? Sí. Vale. Damos rápidamente unos titulares de más noticias que vamos a comentar en la tertulia a partir de las 3 y 5 de la madrugada. Jesús, ¿qué es lo que provocó la edad de hielo? Pues un meteorito, es que los meteoritos nos persiguen y como estemos un poco descuidados nos puede caer uno encima. Ahora diremos por qué, en qué circunstancias y cómo confirma una vieja teoría. ¿Y qué podría ocurrir en el 2040, Lorenzo? El apocalipsis. ¿Por? Porque, bueno, parece ser que hay un asteroide que está camino de la Tierra y que está provocando, pues, bueno, no miedo, pero sí cierto temor en la comunidad astronómica. Ese meteorito número 8740 este año que genera ese temor, por cierto, con el nombre 2011 GA5. Muy bien, pues hablamos sobre el 2011 AG45 después de las noticias en Onda Cero, que llegan ahora con José Miguel Aspiras. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Puede abrir el debate, si se quiere, sobre la película Titanic, porque en Twitter hay muchos comentarios, hoy con almohadilla Rosa Vientos, cierto Bruno, lo dice Juan Carlos, para mí es, tienes que ver Titanic, porque yo me reí mucho, dice José Díaz, pero en la peli Titanic se muere Leonardo, yo es que me dormí a la mitad, y Lisa dice, Bruno, deberías ver la peli, así que, bueno, pues, sí, se admiten todo tipo de comentarios, hablando de hundimiento, hemos empezado hablando de esos icebergs que provocaron el hundimiento del Titanic, qué pudo haber provocado que existieran más icebergs en esa zona y en ese año y en esas fechas, y nos hablaba Lorenzo de esas condiciones especiales astronómicas que pudieron haber influido de una forma u otra. Bueno, pues también tenía que ver con la astronomía, en este caso con un asteroide, algo que ocurrió muchísimo tiempo atrás, pero que también fue una gran catástrofe para la humanidad, que fue la llegada de la Edad de Hielo, Jesús. Sí, para la humanidad, para la poca que había en aquella época y también para la megafauna que había en aquella época. Ahora contamos un poco qué es lo que pudo haber ocurrido y que ya digo que es coincidente con otras teorías anteriores, pero bueno, parece que se va confirmando. Si os parece, nos ponemos un poco en antecedentes, ¿no? Porque ya sabes, eso me lo han dicho también siempre algunos oyentes, cuando nos metemos en cuestiones de geología, antropología, arqueología, si nos metemos así, sin anestesia, pues como que se pierde un poco el contexto. Entonces, en el contexto, estaríamos hablando de la última glaciación, la cuarta y última, que empieza muy atrás, hace 115.000 años, ni más ni menos. Y dentro de esa glaciación, donde el nivel del mar estaba 140 metros por debajo del actual, pues ocurrieron muchas cosas. Pero ya en el último tramo, es decir, cuando se empieza a calentar, cuando ya poco a poco se está produciendo la desglaciación, es en los últimos 20.000 años con la subida de temperaturas. ¿De acuerdo? Entonces, en esos últimos 20.000 años también ocurren muchas cosas y sobre todo dos periodos fríos. Es decir, en ese progresivo calentamiento que está teniendo la Tierra, en esos últimos 20.000 años donde ya el Homo sapiens es el que proliferaba, ya el hombre de Neandertal había desaparecido y por lo tanto las condiciones climáticas parecía que eran mucho más favorables. Pero mira tú por dónde, hay dos acontecimientos que nunca se llegaron a explicar muy bien que generan bajas temperaturas. Uno es el Old Dryas y el otro es el Younger Dryas, es decir, el Dryas antiguo y el Dryas reciente. Nombres, como ves, geológicos extraños para acordarse, pero no importa acordaros del nombre. El Old Dryas ocurrió hace unos 14.700 años, es decir, hay una bajada brusca de esa temperatura que parece que ya se estaba saliendo del deshielo, es como si volviéramos otra vez a esa era glacial. Se vuelve a salir, es decir, las temperaturas vuelven a subir, y justo en el Younger Dryas, es decir, hace unos 13.000 años aproximadamente, otra vez las temperaturas vuelven a bajar. Bueno, pues el estudio este que ahora se ha dado a conocer tiene que ver con esta última excepción dentro de la subida de temperaturas, es decir, con el Younger Dryas o Dryas reciente. ¿Qué pasó para que volviera a bajar las temperaturas y que se cargara a gran parte de la humanidad, de Norteamérica sobre todo, y a gran parte de la megafauna que había en aquella época? Pues lo que pasó, antes de que volvieran otra vez a subir las temperaturas, es decir, estamos hablando de ese periodo otra vez glacial, lo que pasó eran dos cosas. O sea, por una parte, hay científicos, y esta es una teoría que comentamos aquí hace un par de años, que piensan que hubo una lluvia de miles de rocas causada por el encuentro de la Tierra con un cometa que se estaba en plena desintegración, es lo que mantienen algunos científicos de la Universidad de Cardiff, y la que dicen ahora ni más ni menos que un equipo de 16 investigadores de varias universidades, es que se provocó la colisión de un meteorito. Es decir, no tanto una lluvia de meteoros, ya te digo, extendidos y desgregados de un supuesto cometa, sino un meteoro. ¡Plaf! Impactó, y en una zona muy concreta además, en el lago Cuiceo, en México. Ni más ni menos. Mira tú por dónde. Sabéis que el meteorito que causó la extinción de los grandes dinosaurios hace 65 millones de años también parece ser que fue un poco todo lo que es la zona de la península del Yucatán. Bueno, pues México tiene una cierta atracción para este tipo de meteoritos que generan cambios climáticos y generan extinciones, en este caso extinciones masivas. Así que, colocados en este ambiente, ahí entendemos un poco lo que pasa, porque luego, cuando pasa este periodo frío, ya en los 11.500 años aproximadamente, la temperatura empieza a subir a una velocidad tremenda, es decir, unos 15 grados en 10 años, y eso lo mantienen distintos investigadores y bastantes científicos, entre ellos uno de los investigadores que mantiene la teoría de que posiblemente la Tierra en esa época entró en una zona donde hubo colisión de varios meteoros, es José Rafael Gómez, un buen amigo también del programa y un buen amigo nuestro de Málaga, que tiene, ya digo, una teoría muy complementaria con esto que estoy comentando y con estas últimas investigaciones que están saliendo a la luz. Lo que dice este equipo de 16 investigadores es que en el lago Cuiceo han encontrado lo que ellos creen que es la prueba de ese impacto, porque está muy bien, la teoría queda en el aire, y nunca mejor dicho, pero tienes que luego confirmarla en el suelo. Y lo que ellos han encontrado es que esta colisión dejó una capa negra de hollín rica en carbono, el hollín es por la cantidad de incendios que generó, ¿no?, el impacto, y también nanodiamantes. Estos nanodiamantes, que son diamantes hexagonales y microscópicos, se sabe que son compatibles con la teoría de la colisión, porque en otras colisiones se ha detectado estos nanodiamantes, ¿no? Esta fusión del carbono a altas temperaturas. Y es lo que hace que se inicie ese periodo gélido conocido como el Trias reciente o, como dije antes, el Junger Trias. ¿Qué más datos se han encontrado? Pues ni más ni menos, lo que están comentando es que a unos 3 metros de profundidad se han encontrado esférulas magnéticas, es decir, pequeñas esferas que habrían chocado a una gran velocidad durante el impacto, y eso también es típico y genuino de un choque con un meteoro en una zona concreta de la Tierra, ya digo, en este caso, en el lago Cuiseo. Así que si juntamos un poco la capa negra rica en carbono, los nanodiamantes, las esférulas o pequeñas bolas magnéticas, todo esto en una zona tan concreta es lo que da pie a estos investigadores para pensar que hubo una rápida extinción, no como otras teorías más convencionales que se han barajado hasta el momento, diciendo que todo este proceso de la edad de hielo fue un largo periodo de unos 1000 años. No. Estamos hablando de muy poco tiempo, donde, por efecto del impacto, ya os podéis imaginar, incendios que genera toda la zona. Esos incendios provocan pues que se genere pues eso, mucho dióxido de carbono, crea un pequeño invierno nuclear, bajan las temperaturas, se cargan pues a la incipiente cultura Clovis de Norteamérica, pues la diezma, pero también a 35 familias de animales, entre ellos las estrellas de esa megafauna, como eran los mamús, los mastodontes, pero también los perezosos gigantes, los tigres dientes de sable, los grandes lobos, incluso castores gigantes, camellos. Toda esta fauna desaparece. Y desaparece, y tiene su explicación, el por qué desaparecen de esa forma brusca. Sabéis, cuando hemos comentado más de una vez la posible clonación de algún mamut, que se ha encontrado restos de comida como si la muerte le hubiera pillado de repente, ¿no? Bueno, pues esto en parte lo justificaría, es decir, baja las temperaturas de una forma radical precisamente por ese impacto, y muchos mamuts que estaban cerca del lugar donde se produce este impacto, es decir, de la zona cero, pues mueren al poco tiempo, es decir, prácticamente a las pocas horas. De ahí que se haya encontrado prácticamente comida sin rumiar en ese momento. Bueno, pues todo esto, ya digo, confirma lo que se pensó. Es decir, que ha habido dos acontecimientos a lo largo de la historia que han marcado pues que el planeta haya dado un giro en su fauna. En el caso del meteorito que ocurrió en el Cretácico, no había seres humanos, pero se cargó, como bien sabéis, todos los reptiles gigantes. Y en este caso, el que produce esta colisión generando el Junger Trias. Pero, lógicamente, cuando pasan unos 1000 años aproximadamente, esto ocurre 12.800 años, ya sabéis que en el 11.500 es cuando se dan las mejores condiciones para que aquella humanidad cazadora y recolectora desaparezca y surja la humanidad agrícola y ganadera, por el frío y la sequía que estaban imperando. Entonces no podían dedicarse al nomadismo y se dedican al sedentarismo. Es decir, hacía un frío que se pelaban. Entonces se quedan haciendo sus labores de agricultura y ganadería, y coincidiría en ese mismo periodo. Curiosamente, si os dais cuenta, como diría nuestro querido Juan Antonio Cebrián, algo pasó hace 12.000 años que quedó marcado en la memoria colectiva de muchos pueblos. Y ahí no hace falta ser muy listo para pensar en la Atlántida o lo que fuera aquello que también generó su catástrofe correspondiente. Pues los atlantólogos aquí tienen un apoyo en estos científicos para intentar justificar lo que pudo haber pasado. Impacto brutal que generó las consecuencias que os acabo de comentar. Y solo he dicho unas pocas. Lo malo es que, además de los atlantólogos, seguramente muchos augures apocalípticos, sectas y demás aprovecharán para decir, veis, ya pasó una vez. Y todos estos que prevén la inminente llegada de un asteroide, de Hercóbulos, de todos estos, pues estarán frotándose las manos. Bueno, pero cada uno ya sabes que buscará los argumentos que más claro. propicios le sean. De hecho, como bien sabes, cuando se hizo un documental en la BBC, cuando se dijeron las posibles causas de la extinción de esta humanidad, una de las causas era el choque de un meteorito. La otra era, por ejemplo, que con el colisionador de hadrones, pues también se generara una especie de accidente y eso provocara una reacción en cadena. La eso otra era menos que explotara. ¿Eh? Eso era menos que creíble. Sí, pero bueno, estaba dentro sí, de sí, esas sí, causas. No, no, por supuesto. No, o sea, yo creo que está más cerca al final de la humanidad por la segunda parte de Titanic que por eso, ¿eh? Sí. O sea, claro. Que barajaban todas las posibilidades, la de la explosión gustó, del volcán Cumbre Vieja, etc. Y una de ellas, ¿cómo no? Sí, sí, sí. O sea, fíjate, ya lo sabes, o sea, lo que se llaman los NEOs, es decir, estos tipos de objetos cercanos a la Tierra, todos aquellos que tengan más de un kilómetro de diámetro, esos, si cayera alguno en la Tierra, arrasa con toda la población, bueno, con la población humana y casi con todo el animal, menos las moscas, los escarabajos, peloteros y algún que otro bicho por ahí. Pero la arrasaría solo con un kilómetro de diámetro. Precisamente uno de sus neos es también noticia esta semana, Lorenzo. Uno no, dos. Dos son los que los científicos, los astrónomos nos han traído a la mesa de la tertulia. Porque, bueno, recordáis que hace muy pocas semanas se habló del paso del satélite Eros, que también era un poco interpretado pues como pues, estos apocalipteros que hay en el mundo. Apocalipteros, sí, está, pues, esa palabra. Está muy, muy por la red. Pero bueno, la cuestión es que en aquel momento ese satélite con forma de salchicha pues pasó por donde tenía que pasar y ahí se quedó, ¿no? Y esperando a la llegada de otro que finalmente pues acabe con nuestro planeta. Pues bien, ahora parece ser que un grupo de astrónomos del Observatorio de la Sagra en Andalucía han descubierto un asteroide de 50 metros de diámetro más o menos que avanza, según parece ser, en dirección a la Tierra al punto de que pasará rozándonos en febrero del año 2013. Dicho así, esto parece muy apocalíptico, pero cuidado, que puede ser todavía peor, como vamos a ver. Su nombre es 2012 DA14 y la alarma, entre comillas, y además comillas bastante grandes, ha sido tal que hasta hace unos días pocos se atrevían a negar que no acabaría por hacer impacto con la Tierra. De hecho, los astrónomos prevén que el 15 de febrero de 2013, de aquí a poquito menos de un año. Casi el día de los enamorados, ¿eh? Sí, sí, fíjate. Ese es el que se tenía que haber llamado Eros. No, porque es que otro tenía forma de salchicha, por eso se llama Eros. Bueno, vamos a ello. ¡Ay, qué abuelo! Pasará, este en concreto pasará... No lo he entendido muy bien, pero bueno. Pues no te preocupes que luego te lo voy a explicar, hombre. Para que luego digas que nos llamamos tú y yo mal. Y además, con la demostración práctica. Cerquita. Bueno, pues en este caso pasará pues a apenas 28.000 kilómetros de nosotros. De hecho, tenemos que pensar que su órbita, una elipse más inclinada que la de nuestro planeta, hace que pase dos veces al año con una cadencia aproximada de 6 meses. Es decir, es un viajero del espacio más o menos conocido por la comunidad astronómica. No en vano, la última vez que lo hizo fue el pasado 16 de febrero. Lo que pasa es que en esta ocasión lo hizo a 2,5 millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, como os digo, el próximo 15 de febrero de 2013, esa distancia se va a ver reducida de una forma exponencial hasta los apenas 28.000 kilómetros, que para que nuestros oyentes hagan una idea, es la misma a la que se encuentran muchos de los satélites artificiales que tenemos por ahí pululando en el espacio. Claro, es muy poco. Fíjate que la Luna está a 300.000 kilómetros. Claro, claro. Es muy cerca. 7.000, que es nada, prácticamente. La cuestión es que, de momento, los astrónomos han tranquilizado a estos defensores del apocalipsis, asegurando que en esta ocasión, por lo menos, no habrá un riesgo de impacto con la Tierra. Oh. Pero... cuidado, queda todavía. Tenemos el apófis todavía. No, sí, sí hay más. Su órbita, evidentemente, pasa tan cerca que su órbita se va a ver desviada considerablemente por la gravedad de la Tierra, lo que está despertando en esta ocasión sí todas las alarmas cara a los futuros encuentros, según han informado, de hecho, el Observatorio Astronómico de Mallorca. Os he dicho que pasa dos veces al año. Ahora se va a acercar demasiado. La gravedad de la Tierra lo va a atraer, con lo cual va a hacer que en la siguiente ocasión esté más cerca. Así las cosas, se ha destacado el hecho de que al menos hasta el año 2020... Apophis, huele a tu fillo, ¿verdad? No habría un peligro real de impacto. En este año, más o menos, estaríamos hablando de un porcentaje de 1 entre 100.000. Amaga, está amagando. Aún así sigue siendo muy elevado. Y es que pensar que un pedrusco de este tamaño, estamos hablando de 50 metros, en el supuesto de caer en una zona habitada, causaría una catástrofe similar a la que desencadenó nuestro meteorito en el año 1908, el meteorito de Tunguska, que, como bien sabéis, acabó con una superficie aproximada de 2.500 kilómetros cuadrados de taiga siberiana. O sea, estamos hablando de una piedra relativamente pequeña, pero que causaría una devastación tremenda. Bueno, pues sea como fuere, nos encontramos ante un espectáculo sin igual que parece ser vamos a poder disfrutar desde la vieja Europa el 15 de febrero del año 2013, en lo que va a ser un espectáculo único, porque estamos hablando de uno de los asteroides detectados, eso sí, que más cerca va a pasar de la Tierra. Pero ojo, aquí vamos a lo siguiente, no es el único, porque en el año 2040 se espera la llegada de la roca espacial 2011 GA5. Este es un poquito más grande, este mide ya 140 metros. Y la trayectoria de momento no es del todo conocida. Según ha informado en la web científica space.com, podría pasar lo suficientemente cerca como para que, llegado el caso, algunos científicos comiencen a plantearse cómo desviarla. De hecho, de suponer un riesgo real, todavía tendríamos tiempo para el más puro estilo de Bruce Willis y la factoría hollywoodiense, pues desarrollar una misión con la intención de desviar su trayectoria. No obstante, esto es algo que no sabremos hasta dentro de unos años, ¿no? Porque de momento la trayectoria pues va variando, ¿no? Las condiciones atmosféricas, en definitiva, todo lo que influye a la hora de saber, más o menos a ciencia cierta, si este 2011 GA5 viene hacia nosotros o no. Termino diciendo que de momento lo que tenemos es que atender a las declaraciones de Detlef Kościń, que es el representante de la Agencia Espacial Europea, que ha hablado sobre el tema y que ha declarado algo que, bueno, pues la verdad es que te deja el cuerpo un poco retorcido, ¿no? Porque ha dicho que 2011 GA5 es el objeto que actualmente tiene la mayor probabilidad de impactar contra la Tierra en el año 2040. Sin embargo, aquí por lo menos nos alivia un poquitín, dice, solo hemos observado alrededor de la mitad de una de sus órbitas, por lo tanto la confianza en estos cálculos aún no es muy alta. Bueno, algo nos tranquiliza. Bueno, y mientras llega ese asteroide, si se carga esto o no se carga esto, pero mientras tanto, que hay que disfrutar un poquito de las cosas y lo podemos hacer yendo a Málaga y viendo una exposición muy interesante, Manuel. Pues sí, la verdad es que yo creo que es una exposición muy recomendable para los interesados en la arqueología bíblica, por un lado, en la historia, en la historia de las reliquias, e incluso, según creen algunas personas, en el campo de las anomalías, de las cosas inusuales. Porque ya está en la Catedral de Málaga la exposición sobre la Sábana Santa, que fue presentada tiempo atrás en Fitur, en la Feria del Turismo, acá en Madrid, y que estará disponible para su visita en la Catedral de Málaga hasta mediados de junio. Según el teletipo de prensa que aparecía estos días, hay muchas cosas interesantes en esa exposición. A mí una de las que me llama más poderosamente la atención, sí, es que parece ser que han preparado una recreación a escala real del sepulcro en el que pudo ser enterrado Jesús de Nazaret, según los estudios realizados en Tierra Santa por el arqueólogo Florentino Díaz. Además, se expone un facsímil, una réplica a tamaño natural de la síndone de Turín, de la sábana santa atribuida a Jesús, realizada para la ocasión por un laboratorio de Turín tras la autorización del Papa Benedicto XVI, y esta es una pieza, yo creo que de las más inquietantes y llamativas de la exposición, la escultura El cuerpo del hombre de la sábana, obra del imaginero Juan Manuel Miñarro, basada en lo que sería, en teoría, una reconstrucción en tres dimensiones a tamaño natural del hombre de la síndone, que para los defensores de la autenticidad de la Sábana Santa pues sería la imagen real en tres dimensiones y escala del cuerpo de Jesús de Nazaret. Además, se incluyen en esta exposición un montón de piezas, fotografías, documentos sobre los aspectos más interesantes desde el punto de vista histórico de la síndone de Turín, como las investigaciones fotográficas, la primera fotografía de Secundo Pía que disparó las señales de alarma sobre el supuesto enigma de la síndone, las investigaciones sobre el polen de Max Frein, que habría seguido toda la historia del desplazamiento de la Sábana Santa en base a los restos de polen que se habrían encontrado en el interior de la tela. En fin, una recomendación yo creo que muy interesante, que además incluye, en un gesto de objetividad y de honestidad, también referencias a la última, o por lo menos la más polémica y conflictiva de las investigaciones científicas en torno a la síndone, que fue la datación de carbono 14, realizada en su día, y que dio una datación pues mucho más moderna que el siglo I de nuestra era. Bueno, pues ahí, en Málaga, esa exposición. Como siempre, sobre un tema interesantísimo que, por mucho que se diga, la Sábana Santa lo sigue siendo. Y eso es sí, pero probablemente es la madre de todas las reliquias, claro, ¿no? Sí, de todas luego las reliquias que existen sobre la figura de Jesús. No es la única tela que se le atribuye, pero probablemente es la más conocida y sí, pero y de la todas más las sábanas santas que repartidas por el mundo, hay una limitación de pensar que es copia. O sea, la única que tiene el marchamo de autenticidad es la de Turín. Aquí es donde empezaría la polémica. Por eso digo, todas las demás, incluidas las 25 que hay en España, todas dicen que es copia de la sábana. copia. Es decir, que ha sido tocada, que ha sido pintada más o menos como que no quiere decir que la auténtica, la original, sea auténtica en el sentido de que la explicación tradicional sea la válida. Suponiendo que exista una auténtica, porque muchos intérpretes, muchos exegetas dicen que no se realizó ese tipo de mortaja, sino que, de hecho, en algunas partes... Pero eso no quita que no sea la auténtica. Me refiero a la auténtica como la considerada históricamente como la auténtica, la que siempre ha sido y ha estado en ese... Bueno, la que siempre, a partir del siglo XIV. Sí, pero Manuel, que no ha habido, así como otras reliquias, sabes, que se disputan. ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos del Santo Prepucio y cada uno pues decía que tenía el suyo, el auténtico? Ver, María, no me habléis del Santo Prepucio, María, porque el único que no está viendo la película, el único que no está viendo la película de Canal Plus 1, que están echando esta noche, es Manuel, el pobre. Pero hablando de Santo Prepucio y cosas, estamos Lorenzo y yo y Manuel. Estoy perdiendo algo malísimos. Interesante. Que... Sí, no, mejor que no mires. Entonces, bueno, me refería que así como hay muchas reliquias que cada uno dice tener, cada uno me refiero a cada iglesia cristiana, cada ermita, dice tener la auténtica, desde los clavos hasta los Rinum Crucis, hasta, en fin, cualquier material, tanto óseo como textil, de alguno de los santos. En el caso de la Sábana Santa, sí, pues lo digo, hay unanimidad pensar que la que está en Turín es la auténtica. Cuando digo la auténtica es desde el punto de vista cristiano, no desde el punto de vista científico. Claro. Y eso sí que me llama poderosamente la atención, porque todas las demás que están en Italia, que están en Francia, que están en España, se considera que son copias de la original. Son reliquias por contagio, que es exacto, lo que se y conoce. Por contacto. Sí, han sido pintadas y en algún momento han estado en contacto, y eso le da la sacralidad. Rápidamente, algunas hay consultas más en nuestro correo electrónico, en Twitter, en Facebook, donde los oyentes quieran. Pues mira, por ejemplo, tenemos a un oyente que dice: me gustaría saber si Lorenzo Fernández va a dar alguna conferencia próximamente. Mi pareja y yo estuvimos en la última que ha ofrecido en el Congreso Anual en Mil Caminos. Y bueno, pues que estuvieron, que firmaste libros y tal, y que han perdido todas las fotos. Que vamos, que quieren encarecidamente que le digas tu agenda. Bueno, eso es una bendición de todas formas, que pierdan las fotos, y especialmente si aparezco yo en alguna, vamos. Pues que, por cierto, el otro día, sí, hablando de conferencias, hablando de encuentros con el público, los seguidores, comentamos que ibas a estar el martes 13 en la Casa del Libro en Madrid presentando tu último trabajo. Ha habido un pequeño cambio de fechas y lo notificamos y lo decimos, y que quienes quieran seguir más, pues en el foro Me Llama Poder Someter la Atención lo podrán saber, pero que ha habido un pequeño cambio de fechas. Lo digo para que anulen todos los que estaban ahí esperando ese día. Cienes. Pues sí, efectivamente, no va a ser mañana, en este caso el martes y 13, cosa que para un andaluz pues es una auténtica bendición, sino que va a ser el miércoles 28 de marzo, dentro de un par de semanas, también en el mismo sitio, la Casa del Libro, a partir de las 7 de la tarde, y además va a estar con nosotros presentando La Maldición de los Exploradores, pues nuestra compañera del programa y además editora, Laura Falcolara. O sea que vamos a llevar alguna sorpresita para que la gente se lo pase bien. Muy bien. Pues el próximo día 28. 28 miércoles. Miércoles 28. Así que lo volveremos a decir, insistiremos en ello. ¿Alguna consultilla más? Sobre el asunto del Titanic, opina este oyente que no es para tanto. Dice: demasiada publicidad anglosajona. Dice: además, este tema me aliena, como dice Lorenzo. Hay un verdadero misterio en este asunto, dice, y es el de la búsqueda y localización de dos submarinos estadounidenses hundidos, el USS Scherer y el USS Scorpion, usando la tecnología de Valar, que después le permitió encontrar al Titanic una vez finalizada la localización de estos submarinos. Usando la tecnología de Valar también se encontró el acorazado Bismarck y el Lusitania, o sea que realmente es una tecnología muy eficaz a la hora de encontrar pecios que no se enteren los de la Odisea. Y en el foro de Facebook me llama poderosamente la atención, al frente de él, como siempre, Lorenzo Fernández, y destacan algunos de los comentarios, ¿cómo me ha parecido? Por ejemplo, Álvaro Paniagua nos dice: si el apocalipsis llegará en el 2040, significa que sobreviviremos al 2012. Bueno, pues es una interesante reflexión. Continúa diciendo: últimamente da la sensación de que la humanidad no sobrevive para ver otro día, sino para ver otro último día. También, por ejemplo, Francisco de la Lotava nos dice lo siguiente con respecto a la información de James Cameron, no por la película en 3D, sino a esa bajada que va a realizar a 11,2 kilómetros de profundidad. Dice que efectivamente está confirmada, que lo ha visto hoy en diferentes informativos, y que irá solo en un batiscafo con 30 cámaras. Además también Daniel Díaz... Y va a ir solo, ¿para qué quiere tantas, no? No tiene manos para llevar eso. Es un buen director de cine, ¿no? Bueno, el caso es que Daniel Díaz Vera también nos hace un comentario que a mí me ha parecido muy chulo. Dice, hola, en septiembre viajé a Isla de Pascua y la recorrí completamente en bicicleta y hace unas semanas pasé mis vacaciones haciendo trekking en Isla Navarino, en la Patagonia chilena, entre el canal de Beagle y el Cabo de Hornos, una zona absolutamente maravillosa. Vamos, en ambos viajes... De cualquiera. Pero mira, mira lo que dice. En ambos viajes me llevé Postcat de La Rosa de los Vientos. Hombre. Y fueron una gran compañía en esos parajes de gran belleza, aventura y también misterio. Pues, gracias por el trabajo que hacen y saludos desde Chile. Y para terminar, una de nuestras oyentes más fieles, que además es la que nos surte de esos mochis, ese dulce japonés absolutamente maravilloso que tanto le gusta a Jesús Callejo, nos dice, Carvallal, el chiste que ha contado es más viejo que la tos. Y a ti, Silvia, que te ha llamado poderosamente la atención de la tertulia esta madrugada. Bueno, yo creo que uno de los temas principales ha sido el Titanic y se han hablado pues de varias causas que provocaron el hundimiento. Que si iban a más velocidad, que si la falta de prismáticos nocturnos, que subida de mareas por la luna y sobre todo, claro, el choque con el iceberg. La pregunta es, ya que todo se confabuló para que el Titanic se hundiera, ¿tenían alguna posibilidad de salvarse? Pues parece ser que no. Amenazas, la amenaza de la guerra que siempre está sobre nosotros, el temor de la guerra nuclear, la guerra digital, pero puede que uno de los mayores peligros sea la guerra psicológica, donde los experimentos están a la orden del día, así que un poquito de cuidado con este tema. Pero bueno, no os preocupéis, porque si habéis sobrevivido al hundimiento de un barco o a los conflictos armados, pues nada, se tiene la posibilidad de ver qué suerte se corre cuando llega el meteorito apocalíptico. Hay varias fechas. El 15 de febrero de 2013... Y si todo sale bien, pues nada, otra posibilidad en 2040 que parece que pasará demasiado cerca. Y bueno, para terminar nos vamos a poner un poquito románticos. Porque JL dice a Bruno y Lorenzo a ver si les va a dar por ocurrir pasear su amor en un barco de Costa Cruceros. Y mira tú por dónde estará Cameron rodando Titanic Docs XD. A ver quién de los dos hace la cruz. Y Jesús como capitán del barco, porque tiene pinta de capitán, ¿verdad? No, nosotros desde una barcaza haciendo el reportaje fotográfico. Pues a mí si ser indio canta esto, no me extraña que se hunda el barco. Jesús, Lorenzo, Manuel, nos escuchamos la semana que viene. Chao. Vale, hasta luego. Hasta pronto.